Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García, a quien doy las buenas tardes. Muy buenas tardes. También están ustedes con el operador Daniel Castellano. Y por último, están también conmigo, su conductor Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, La Quimera de Oro, con guión y dirección de Charles Chaplin. Bueno, una recomendación que me hiciste tú, o sea, una solicitud que me hiciste tú. Y me ha complacido, ¿y con qué obra? ¿Y con qué obra? La Quimera de Oro. Bueno, ¿quién es Charles Chaplin? Yo espero que la mayoría de nuestros oyentes sepan quién es Charles Chaplin, no obstante, le vamos a dar algunos datos. Nace en Londres en 1889 y muere en Corsier-sur-Verbeil, en Suiza, en 1977. Hijo de un humilde matrimonio de artistas de variedades, su padre falleció siendo él muy pequeño, y su madre sufría trastornos mentales, por lo que pasó parte de su infancia y su adolescencia en la calle o acogido en distintos orfanatos. Debutó en escena a los 8 años de edad y continuó actuando en distintas compañías ambulantes hasta que logró destacar en una de las más célebres de Londres. A los 21 años se trasladó a Estados Unidos, donde se dedicó al medio cinematográfico. En el filme Carreras de Autos para Niños, del año 1914, aparece por primera vez el personaje de Charlot, un vagabundo que viste pantalones de anchas perneras, calza unos zapatos desmesurados, se toca con un bombín, lleva un bastón de bambú y luce un característico bigote. En 1915, contratado por Essanay, realizó varias películas, entre las que destaca El Vagabundo, en las cuales quedó definitivamente fijado el peculiar universo de Charlot. De la Essanay pasó a la Mutual en 1916. En aquel momento era ya el actor de cine mejor pagado de la época. Al mismo tiempo, comenzó a asumir responsabilidades de dirección. En 1919 fundó, junto con Mary Pickford y Griffith, la United Artists Corporation, que duraría hasta el año 1952. Sin embargo, hasta el final de su contrato con la National, no pudo empezar a trabajar en su propia productora. En 1921 realizó un viaje por todo el mundo. Su fama ya era universal y fue acogido triunfalmente en todas partes. La llegada del cine sonoro a finales de los años 20 no perjudicó la efectividad de su pantomima. Sus filmes encontraban permanentemente nuevas audiencias. Engrosaron su filmografía Una mujer de París, La quimera de oro, El circo, Luces de la ciudad y Tiempos modernos, donde se agudiza su crítica social. Todas ellas fueron sendos éxitos de taquilla. Siguieron luego las dos últimas películas que rodó en Estados Unidos. Su primera cinta sonora, El gran dictador, en la que Charlot es la contrafigura de Hitler, y Monsieur Verdoux, donde aparece por última vez el personaje de Charlot. La mordacidad con que Chaplin criticaba problemas sociales y satirizaba muchos de los aspectos de la vida estadounidense creó mucha polémica. Acusado de comunista en el ambiente enrarecido de la llamada Casa de Brujas y perseguido por el escándalo que originó el último de sus 4 matrimonios con una O'Neill, la hija del famoso dramaturgo que contaba solo 18 años, terminó por abandonar Estados Unidos. Viajó a Europa y se instaló en Vevey, Suiza. Aún produjo 3 filmes más en Londres: Candilejas, La Condesa de Hong Kong y Un Rey en Nueva York. En 1972 regresó a Estados Unidos a recoger el Oscar que le había concedido la Academia de Hollywood por el conjunto de su obra. A lo largo de una trayectoria de 79 películas, combinó de manera prodigiosa lo humorístico, lo dramático y lo satírico. La genial creación del personaje de Charlotte, cómico y patético al mismo tiempo, se ha convertido en un mito del siglo XX. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Movidos por la fiebre del oro que sacudía al país, un vagabundo se lanza a la aventura en las montañas nevadas. Allí sufrirá todo tipo de calamidades, encuentros esporádicos con un oso, se verá aislado por la nieve junto a un leñador y su cabaña será arrastrada por una tempestad. Pero todo parece cambiar cuando, ya sano y salvo, de vuelta al pueblo instalado en la montaña, conoce a una joven bailarina. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y en proceso de edición por la Casa de la Cultura. Bien, profesor, me ha dado en la vena del gusto y, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo y sabremos al final, en nuestra escala del 1 al 10, ¿qué número usted le otorga a esta maravillosa película? Bueno, ya se puede intuir, yo creo que... Sí, parece, ¿eh? Aquí no va a funcionar la expectativa esa. Sí. Mira, te comienzo por decir que yo tengo una teoría sobre... para explicarme a mí y tratar de explicárselo a los alumnos, en este caso ahora lo hago más generalizado. ¿En qué estriba el éxito de Chaplin? Yo siempre le recomiendo a los alumnos que partan de su vida, de su propia vida, de su propia experiencia. No para hacer historia, no somos historiadores, sino para ir buscando la honestidad, la sinceridad, la veracidad. O sea, este es un arte que, en la medida en que tú seas más honesto a la hora de decir, a la hora de abrirte y contar cosas, se te cree más. Entonces, hay que lograr esa credibilidad en el espectador. Y, desde luego que Chaplin, en Chaplin yo quiero utilizar este tiempo para explicar cuál fue el proceso de la búsqueda de él, de esa honestidad, de ir profundizando y lograr lo que ha logrado. De un principio, el proceso de Charlotte, o sea, de la creación del personaje mismo, habla de ese proceso evolutivo hacia la mayor honestidad. Vemos nosotros, tú mencionabas ahí en la biografía el vagabundo. En el vagabundo todavía él no tenía el personaje. No es cierto lo que dicen los historiadores. En vagabundo, el personaje de Charlotte todavía era a veces impío, a veces era cruel. Él tiene una de ellos, como por ejemplo en Charlotte, periodista, que él estafa a un periodista, le roba la cámara y después le roba la novia. O sea, él todavía, el personaje no estaba delineado todavía, pero sin embargo en esa misma película, El Vagabundo, que es de los inicios de su trabajo con Sennett, él tiene un gesto que sí lo describe como lo que va a ser después el personaje. A él se lo llevan, al vagabundo se lo llevan, lo están arrastrando, lo lleva, y él alarga el brazo así y de un arbusto toma una flor y se la lleva. Ahí estaba el personaje, ahí estaba, pero todavía no lo tenía vestido, todavía no lo tenía, porque este es un proceso. Muchas veces los actores plantean cómo tú creas, tratan de explicar cómo tú creas el personaje, y hay quien tiene prejuicio de ir creando el personaje de afuera hacia adentro. Uh-huh. Y precisamente él lo fue haciendo así. Así es. Él lo fue vistiendo, poco a poco fue vistiendo ese personaje. No existía como el dandy ese, y tiene de distintos actores, por ejemplo de Mack Linder, él toma eso del dandy, pero sin embargo le fue añadiendo cosas, acercándose a qué, acercándose a lo que él había visto, a lo que él conocía. Él dice, por ejemplo, que se inspiró más en los vagabundos de Londres para ir creando. Es un personaje que está tratando de salir de esa pobreza, de esa miseria, y siempre fracasa, siempre va al fracaso. Entonces lo fue delineando. Hay otra cosa que también él declara, que aquí vemos también cuál es su tendencia a ir hacia una mayor honestidad, que él dice que el caminar del personaje lo tomó de observar que esos vagabundos usaban zapatos que no eran de su talla, de su medida, y entonces eso le ocasionaba que a veces tenían zapatos muy muy muy apretados y los cortaban y le abrían huecos y demás, y de ahí él sacó la cosa de los zapatos grandes para que pudiera caminar, pero ya tenía los pies afectados. Entonces ese caminar de Charlotte lo tomó de eso, de los vagabundos, de una observación de los vagabundos en Norteamérica, o sea, en Nueva York. O sea, vemos cómo en él hay una progresión, pero además él llega a Estados Unidos en los momentos en que se desata la Primera Guerra Mundial, y estaban inspirados un poco en eso, no solamente él sino Griffith es uno de los creadores del cine, quien más desarrolló el cine en Estados Unidos, o sea, de los pioneros del cine, pero Griffith tomó la línea de la gran épica. O sea, mostrar la gran épica. Él se fue por el gran acontecimiento, y repito, la gran épica tiene, para que tengan en el propio título, ya te está dando cuál era la posición y lo que lograba, lo que quería lograr Griffith. El nacimiento de una nación, por ejemplo, ese es uno de los títulos de él. Él estaba buscando la gran gesta. En tanto que Chaplin logra la misma genialidad y resolvió los problemas técnicos que Griffith está. No es que él no admirara a Griffith, Griffith es un gran creador, pero él lo fue resolviendo, a partir de la simplicidad, de lo sencillo, no del gran aparataje ni de las grandes tomas que hacía Griffith, sino él más concentrado en el personaje que en los logros técnicos, aunque los tienes también, de un emplazamiento de cámara, de una toma novedosa, nada de eso. Él estaba más centrado en, me recuerda mucho a otros después en la etapa del gran cine francés, cómo hubo como un retornar a la simplicidad, ¿no? Y él lo tiene, él logra esa genialidad. Después vamos a ver técnicamente cómo lo logra, y lo que han dicho determinados personajes, que determinados críticos que lo han analizado, y que yo estoy de acuerdo con ellos. O sea, hay un momento determinado que te empieza a ver cómo, por ejemplo, Sennett tenía, más influido por Griffith, Sennett tenía que una dinámica, un staccato, un tempo staccato en sus pequeñas películas donde empezó a trabajar Chaplin, que no se avenía con lo que él quería hacer. Era mucho más dinámico, mucho más sencillo, iba más al chiste burdo por el chiste burdo, y él quería profundizar en eso, y cae en contradicción con Sennett, y él quiere, Sennett no lo dejaba desarrollar su arte, y ahí hubo una contradicción grande entre los dos, hasta que él logra que Sennett le deja producir lo que él quiere, incluso hasta empieza a dirigir, ahí es que empieza a dirigir él. Y él, otro de las razones donde podemos ver, o de los hechos donde podemos ver su tendencia a ir hacia la honestidad, no hay que olvidar que él triunfa en Estados Unidos con 21 años, la gira esa que hizo con Carno, la compañía de comedia, él triunfa imitando a su padre. Su padre era un actor que murió alcoholizado, y él triunfa haciendo el borracho. O sea, él triunfa imitando a su padre. Fíjate si hay un desgarramiento ahí en él, pero contradictoriamente es así, él triunfa. Y es que él siempre fue a buscar la verdad en lo que lo rodeaba. Eso es lo que yo trato de inculcarle a mis alumnos, en el sentido, partan de ustedes mismos. En este arte ahí se ha dicho que hay 36 situaciones dramáticas nada más. No hay muchas, no, nadie va a venir a inventar algo que en 26 siglos de existencia de este arte ya no se haya hecho. Todo está hecho aquí. Entonces, por ahí no se puede lograr la originalidad. La originalidad se puede lograr como la logró Chaplin, o sea, yendo a la vida, yendo a ser honesto, a reflejar lo que tú conoces, lo que dominas bien, que puedes, por lo tanto, ser más sincero, más, y aportar algo en esa línea de ir a nuestras vidas, repito, no como historiadores, sino como basándonos en ella para crear. Ahí está esa línea que logra Chaplin su gran originalidad, en la honestidad, que siempre lo que fue, y por eso se buscó tan grandes problemas, por ser muy honesto, por decir lo que sentía, y por trabajar con los hechos verdaderamente fuertes y grandes de la vida. Ese es mi primer comentario. Quiero un acercamiento, sobre todo un acercamiento a tratar de explicarnos el éxito de Charlotte, o sea, de Chaplin, a partir, primero que todo, de la honestidad. Después vamos a hablar de otros factores. Bien, profesor, yo le propongo que escuchemos algo de música, de la autoría del propio Chaplin. Sí. Que, como muchos genios, era polifacético, ¿no? Sí. Sí. Aquí tenemos Smile. Escuchemos. It's breaking when there are clouds in the sky. You get by if you smile through your fears and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear maybe ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme La Quimera de Oro, con guión y dirección de Charles Chaplin. Esta es una tarde de lujo, como tantas otras, en Punto de Giro. Profesor, su turno. Bueno, vamos entonces ahora a ocuparnos de la técnica clásica que ha sido la utilizada por Chaplin en esta película, aunque hay algunas personas que no se dan cuenta de dónde está precisamente esa estructura. Ven sobre todo en La Quimera de Oro, pero en muchas de las películas de Chaplin, el fraccionamiento que no encuentran el todo, o sea, no encuentran la estructura de la película. Ven que hay distintas anécdotas y piensan que es un collage de anécdotas, pero que no hay una estructura. No, aquí hay una estructura. Y vamos a explicarlo. A mí me preguntan, ¿qué es lo que tiene que tener una persona para ser un buen guionista? Y yo lo primero que contesto es sentido de la unidad. Sentido de la unidad. Eso es, aun cuando no conozca dramaturgia, pero tiene que tener. Yo mismo soy un ejemplo de eso. Cuando yo empecé a escribir, yo no sabía dramaturgia, pero yo sabía que yo tenía que cerrar algo. Yo sabía que había que darle una conclusión a eso que estabas contando. Entonces, ese era el sentido de la unidad. Y después, lo he dicho en otros programas, yo me repito mucho porque siempre es la misma materia, estudiando la historia de este arte, me encuentro que para mí fue una revelación, que es que en el griego antiguo la palabra arte quería decir lo que tiene una unidad o lo que va hacia la unidad. Yo no sabía que esto existía así, que tenía ese sentido. O sea, cuando yo lo explicaba era producto de mi propia experiencia, ¿no? De que el sentido de la unidad. Hay que tener el sentido de la unidad. Y aquí Chaplin lo tiene magistralmente. Ahora, con esta técnica, ¿cómo se logra la unidad? A partir de una acción dramática. Hay una acción dramática, alguien que está luchando por algo, y se lucha por tres cosas diferentes. Se lucha por una presa codiciada, puede ser una propiedad, una herencia, pero también una propiedad, una presa codiciada puede ser una persona. O sea, un padre y una madre luchando por la paternidad de un hijo, se han divorciado y están a ver quién le dejan al hijo. Ese niño es la presa codiciada. O dos hombres discutiéndose una mujer, esa mujer es una presa codiciada. Se lucha por una presa codiciada, se lucha por saber que este es el caso, o se lucha por un cambio de criterio. Tú me dices que yo estoy equivocado, yo me defiendo, tú pones tu argumento y claro. Esas son las tres modalidades que tiene, tres objetivos que tiene una acción dramática. Entonces, esa tiene que haber una acción dramática que vaya de principio a fin, que vaya y desenlace en el clima, desenlace la historia. Tiene que haber eso para que haya una unidad. Aquí, magistralmente, está hecho. Hay otras películas que posteriormente también se hicieron con esa metodología. Prácticamente lo que sucede es que no se ve obrar en todo tiempo, no se ve obrar la acción dramática, sino que la acción dramática empieza, se oculta y después surge. Y entonces por eso las personas ven que está fraccionado, como no tienen la técnica para seguir esa acción dramática, pierden de vista esa acción dramática que surgió y después no se dan cuenta que ha surgido de nuevo al final y cierra la historia. Hay muchas películas. Yo en algún momento determinado vamos a analizar aquí Jericó, de mi amigo Luis Alberto Lamata, venezolana, para mí la mejor película que se ha hecho en Venezuela, que tiene esa misma estructura. O sea, se pierde la acción dramática, la acción base, y después surge al final y cierra toda la historia. Aquí pasa lo mismo con Chaplin. Recuerden, los que nos han seguido, que una acción dramática es una acción que va desde principio a fin, pero tiene seis partes que cumplen sus objetivos muy claros. Tiene el punto de arranque, que es para ubicar al espectador, dónde, cuándo, a quién, qué y por qué. Dramáticamente hay que resolver eso. Después viene la exposición, que es para potencializar los bandos en pugna. Después viene la complicación de la historia, o sea, del conflicto, que se llama punto de giro. Después viene la lucha de los bandos, o sea, donde los bandos ensayan su... Continuamos Punto de Giro, hoy analizando la película La Quimera de Oro, con guión y dirección de Charles Chaplin, y nuestro querido amigo, el profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, se adentra cada vez más en esta obra y la vida de Charles Chaplin, en este caso con La Quimera de Oro. Adelante, profesor. Bueno, me voy a permitir leer un pequeño parrafito de una personalidad de este arte que yo respeto mucho, John Howard Lawson, que es un guionista, es un filósofo y un historiador tanto del teatro como del cine. Lawson dice lo siguiente refiriéndose a la genialidad de Charles Chaplin. Dice, la habilidad de Chaplin para comunicarse con el público, casi cualquier público en cualquier parte, se debe principalmente a la intensa figura humana que creó, o sea, Charlotte. Pero su humanismo no se encuentra tan solo en la personalidad del hombre que es Chaplin, y que resulta más real para nosotros que el propio Chaplin. La magia de esos filmes se halla en su estructura. Eso no me canso de decírselo yo a los alumnos. La magia de estos filmes se halla en su estructura, donde dándole la unidad que los asociamos con el arte más sublime. O sea, Chaplin logra eso. En la época de Chaplin se debatía si una comedia, como lo que se venía haciendo eran las pequeñas comedias aquellas, los gags, los chistes visuales, se discutía mucho de que no podía ser un largometraje, que una comedia no podía hacerse un largometraje, porque no pensaban en la unidad. Pero Chaplin, con su genialidad, buscó esa unidad que se logra en la estructura, y arriba de eso tenía lo sublime de su personaje. Pero no bastaba con tener, porque si no hubiese sido un collage de chistes, como muchos lo hicieron. Pero la genialidad de él, y John Howard Lawson lo reconoce aquí, yo he venido diciéndolo, pero siempre me alegra mucho que haya una autoridad como él, con el prestigio que tiene para todos los dramaturgos, es como la Biblia. Los libros que tiene Lawson es para nosotros como la Biblia, aun cuando llega a la estructura de progresión acumulativa no sabe cómo explicarla. Pero bueno, en todo lo demás ha sido un gran aporte para la dramaturgia. Bueno, ahí está, él logra eso, y lo logra a partir de lo siguiente: cómo está la estructura de La Quimera de Oro, cómo se desarrolla. La acción base, el detonante, es Big Jim McKay encuentra el oro, o sea, ellos van todos a buscar el oro allá en Alaska, y entonces no es la búsqueda del oro, porque muchos se equivocan, y los alumnos a veces tienen ese error que dice, no, el punto de arranque, o sea, el detonante de la historia es que fueron a buscar el oro. Sí, fueron a buscar el oro, pero todavía esa no es la historia. La historia que nos van a contar está en esto que voy a decir. El detonante es que Bill Jim McKay encuentra oro. ¿Por qué? Después voy a explicar por qué. Los bandos en pugna son Jim McKay versus Black Larson. Black Larson es el que en la cabaña encuentra que es un delincuente perseguido por la justicia, y él está escapado y está metido en esa cabaña. Esa va a ser, y vamos a explicar después por qué. Ahora, la forma de manifestarse en la acción dramática, intento, McKay halla oro y lo esconde. Fíjense cómo se produce esto, porque no solamente es que haya el oro y que el otro quiera hacerse del oro, sino que está escondido. Oposición, Larson descubre el oro y le da otro escondite, lo esconde en otro lugar. Entonces, el cambio de equilibrio, o sea, lo que se va a producir en el clima, McKay, luego del episodio de la casa en el barranco, y por él haya el oro. O sea, hay un momento determinado que ellos se encuentran, los tres se encuentran en la cabaña. Aquí la gente dice, pero ¿cómo es posible que la acción dramática esté entre el McKay y Larson? ¿Y dónde está Charlotte? Porque esto viene a desmentir una regla que decían los viejos dramaturgos. La vieja dramaturgia decía que el protagonista era el que llevaba las acciones hacia adelante, y esto aquí está desmentido. Este es un ejemplo bueno para desmentir esa teoría, porque no, protagonista es a quien el guionista o la historia le dé más relieve, y aquí le da más relieve a él, pero él no es ni el que lleva el bando, que lleva las acciones hacia adelante, ni el que se opone. Él es una figura que está ahí y sufre todos los avatares de este conflicto y después resulta triunfador. Cuando aparece el oro, él es uno de los beneficiados. Pero él no, o sea, desmiente por completo aquella vieja tendencia o aquella vieja teoría de la vieja dramaturgia que decía protagonista, el que lleva las acciones hacia adelante. No, él no lleva las acciones hacia adelante y sin embargo es el protagonista. Bueno, aquí se produce eso. Yo nada más que voy a describir, vamos a hablar ahora de pequeñas acciones subordinadas, que todas están subordinadas, pero esta es la acción base. O sea, el hecho de que Larson salga, y no por gusto sale, ellos en un momento determinado están en la cabaña, tienen hambre, después de aquella escena famosa, porque esta película tiene, yo digo que es una de las películas, si no es la película más creativa de Chaplin, es una de las películas más creativas de ella. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Que tiene tres secuencias, son tres secuencias que gráficamente han representado a Chaplin en muchas cosas. O sea, conocemos a Chaplin por la escena de los panecillos, que es muy linda, porque sí, empieza a jugar con los panecillos y tiene toda una coreografía sobre los panecillos, que es un sueño que tiene cuando está conquistando a la chica. La otra es la escena de la cabaña, cuando la cabaña se arrastra, está al lado de un barranco y se arrastra, esa es una secuencia que ha quedado para la historia. Y por último tiene la secuencia, que no está en último lugar, sino es una de las primeras, tiene la secuencia del cocinar de las botas, o sea, cocina las botas y tienen tanta hambre que se comen las botas. Por cierto, alrededor de esta escena hay varias anécdotas. Hay una de ellas, por ejemplo, que dicen, a mí me parece exagerado, pero dicen que esa secuencia se filmó, o esa escena se filmó 400 veces por el preciosismo de Chaplin. Yo no creo que haya sido tanta, pero parece que fueron muchas, ¿no? Entonces, dicen que, además de eso, constantemente tenían que ir al baño, porque, ¿qué sucede? Que esas botas estaban hechas de chocolate, y entonces comían y comían, y como tenían que repetirla tantas veces, pues le produjo malestar, ¿no? Dicen eso, pero también hay lamentable o no sé cómo expresarme, o sea, un error gráfico, que hay un momento determinado que Chaplin tiene en un platico, tiene los cordones de esa, y lo enreda como si fuera espagueti y se lo comió, ya no hay cordones, y entonces en la otra toma aparecen de nuevo los cordones. Yo no sé cómo él, siendo tan preciosista, sucedió eso, porque tiene que haberlo visto que después aparecieron los cordones de nuevo. Bueno, eso son cosas de gajes del oficio que uno se fija, pero a los efectos de lo grande que es esta película, para mí una de las más creativas de Chaplin, sin dejar de ser creativas las otras, pero es que aquí es de una en otra, de una en otra, de una en otra. O sea, esos pequeños gastos, chistes visuales, están constantemente, no desaprovecha la menor oportunidad para algo que produce hilaridad, pero que está sostenido en pequeñas acciones dramáticas. Hay millones de ellas. Por ejemplo, esa secuencia que digo de la caída de la cabaña, que se va a caer por el barranco para abajo y ellos se mueven de un lugar a otro, es una acción dramática. El intento está en salvarse, en que no caer, y la oposición está en el peligro, en la situación en que está la cabaña, que en cualquier momento se cae. Esa es una acción dramática, física, concreta, pero hay una acción dramática. O sea, casi todos los gags de él están sostenidos sobre la base de lo que pudiera ser acciones subordinadas, que son acciones dramáticas. Ahí está la genialidad, pero repito, hay dos cosas que se juntan aquí. El diseño del personaje de Charlotte, que es su gran humanismo, pero hay un elemento que para mí, donde yo sostengo la grandiosidad y la perpetuidad de esas películas de Chaplin y de ese personaje que él creó, que será eterno. Y será eterno por algo que hemos venido hablando cuando describíamos en otros programas el efecto y la importancia de la tragedia. Yo decía que lo más trascendente que tiene la vida, paradójicamente, es la muerte. O sea, nosotros seríamos distintos si la muerte no existiera. Y el género tragedia es quien viene a ser el representante de ese hecho concreto que tenemos en la vida, o sea, la finitud de la existencia humana. Hay un momento que se va a terminar. La tragedia es la que, de distintas formas, porque para que haya una tragedia tiene que haber una muerte física significativa, pero también tiene que haber una frustración. Es tanto tragedia si hay muerte física como si hay frustración. Y ahí estriba, para mí, el mérito de, o el hallazgo de, y lo puedo poner, ejemplificar con otro ejemplo, Casablanca, por ejemplo. Casablanca termina en una gran frustración. O sea, es la dejación del placer por el deber. O sea, al final el Rick renuncia a su amor por esta mujer, porque sabe que ella está casada con un hombre que tiene valores, y él opta por una ética, por una postura ética, antes que por el placer. O sea, hay una renuncia a algo, y eso es lo que le da, desde mi punto de vista, inmortalidad a Casablanca. Bueno, aquí pasa lo siguiente: el Charlot siempre queda frustrado. No es que voy a decir que todas las películas de Chaplin terminan en frustración, no es así. Hay una cantidad de películas que terminan en happy ending o finales felices, pero El Chico Mismo, por ejemplo, termina bien, y hay otras que terminan bien, pero cuando ya terminan bien, ha habido mucha frustración en el trayecto de ese personaje, y entonces nos da lástima, claro. Nos da compasión, ese personaje nos da compasión. Ese es un mérito, y su lucha por trascender, por salir de esa precariedad, constantemente le está luchando, pero ahí se frustra, entonces a nosotros nos da compasión, nos da pena que pasen esas cosas, y por lo tanto produce empatía y de forma desmesurada simpatía por el personaje. Así que ese es el valor que yo le atribuyo. Dos cosas: las buenas estructuras, ya vimos que sí tiene una estructura. Lo que pasa es que esa estructura se pierde, o sea, hay un momento determinado que viene, ya se pierde el personaje, los dos personajes de la acción dramática, que son Mackay y Larson, o sea, el que encuentra el oro y el delincuente que lo halla y lo esconde en otro lugar. Eso se pierde, entonces viene el personaje y empiezan otras acciones, que es, por ejemplo, el de la chica. Y él se enamora de la chica, y la chica después se compadece, al final termina bien con él, porque sabe que él ahora es millonario, porque va a compartir. Pero en un momento determinado aparece Mackay, y Mackay, que ha perdido, con el golpe que le dio el delincuente aquel, ha perdido la memoria, recobra la memoria, y precisamente con el cuando se va a caer, tiene amarrado la, y se da cuenta él en el recuento que hace de lo que ha pasado, y se da cuenta de dónde está el oro, y va y encuentra el oro, y entonces lo comparte generosamente, lo comparte con Charlotte, y Charlotte de la noche a la mañana es millonario. Y hay un hecho muy significativo ahí: él es millonario, empieza a vestirse como un dandy, ¿no? Pero para no terminar, yo me imagino que haya sido él no podía terminar como un dandy, él tenía que terminar, claro, como Charlotte. Y entonces hay un periodista que viene y le dice: no, pero yo quiero verlo como era usted antes, no sé qué, y él se vuelve a vestir como, y termina la película vestido como Charlotte, no como el dandy, ¿no? Es muy significativo eso. Bueno, es genial, yo creo que muchas personas dejan del análisis de los valores o de los aportes que al cine, dejan aparte a Chaplin porque lo ven como un genio y no lo pueden comparar. Yo creo que, mire, aquí se puede comparar con Griffin. Estaba en el mismo afán de encontrar y de hallar las técnicas apropiadas para hacer sus historias. Él está en eso e hizo el aporte. ¿Cuál es el aporte? El aporte de la sencillez, el aporte de contarnos historias, pero de una forma muy sencilla, muy simple, para entenderlo todo el mundo y para que todo fuera. O sea, lo logró por el camino contrario a Griffin, que se lo planteó convirtió a partir de la gran odisea, de la gran hecho, con mucho, no le resto valores, siempre lo tiene, y yo soy el primero en reconocerlo, pero que lo lograron por caminos diferentes, entonces Chaplin tiene esa genialidad, y sí se puede analizar. Sí, como acabamos de demostrar, hay una estructura clásica y por eso es el éxito de sus películas. De lo contrario, sería un collage de chistes y no tendría un sentido grande. Lo logra, como dice Lawson, lo logra a partir de las estructuras y del diseño de ese personaje tan humanista. Magnífico, magnífico, profesor. Yo estoy complacidísimo. Tú me pediste que hiciera una película de Chaplin. Y estoy seguro de que muchos oyentes lo están agradeciendo. Sí. Que usted nos haya complacido hoy con esta película de Chaplin, ¿no? Y seguro estoy también de que muchos oyentes en este instante estarán pensando en buscar La Quimera de Oro para sentarse a verla desde otra perspectiva, ya ahora con conocimientos. Sí. Ya ahora escucharon de qué va la película, quién es Chaplin, qué hizo, por qué, y entonces comprenderán mejor, sí, desde el punto de vista ya más crítico, no solo a disfrutar de la película, sino a analizarla, que es lo que debemos hacer todos, aunque en determinado momento nos sentemos a ver una película solamente para entretenernos. Claro, claro, eso es parte de todo un proceso. Claro, pero, claro. Pero sabiendo que incluso, bueno, voy a divertirme, yo voy a ver esta película, pero siempre le digo a los alumnos y a las personas que me escuchan que el arte tiene otra forma también, de cuando ya uno se va adentrando y va conociendo más de este arte, empieza a disfrutar no solamente de la anécdota, sino de muchos otros factores, de muchas otras especialidades, la fotografía, la música, la actuación, todo. O sea, todo es un conjunto de cosas que te da placer. Claro. Por lo tanto, en la medida en que tú te fijes en esos detalles y valores esos detalles, pues vas a disfrutar más. Por supuesto que sí. Y ahora vamos a disfrutar más nosotros, porque vamos a hacer el cierre de esta parte de análisis de la obra de Chaplin y de su vida con un tema que a mí me encanta. A mí me fascina, y es compuesto por Charles Chaplin. Candilejas. Disfrutemos. Concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Giovanni Jaramillo pregunta que si no es una casualidad el que luego de matar a Big Jim Marai por el otro, el delincuente Larson hallara la muerte por un desprendimiento de nieve. Sí es, pero es que hemos dicho muchas veces, y él que es alumno mío lo sabe, que la casualidad puede existir en cualquier género. El problema es que no haya una casualidad en el clima, porque si hay una casualidad en el clima, entonces sería ya un melodrama. Pero no es un melodrama por el hecho de que esa casualidad no es quien desenlaza la película. O sea, cuando decimos que el melodrama se caracteriza por las casualidades, lo estamos diciendo que la casualidad sucede en el clima, o sea, quien resuelve el problema es el clima. Ahora, me canso de decir que en Romeo y Julieta, que es una tragedia, hay una casualidad. Sale el mensajero aquel repartiendo las invitaciones para el baile en casa de Julieta y el primero que se encuentra es a Romeo. Uh-huh. Qué casualidad. Y el hombre no sabe leer y le dice, mire joven, léame aquí porque yo no sé leer y me han dado esta misión. Y él lo lee y se entera de que va a haber una fiesta y por eso conoce a Julieta. Claro. O sea, pero no está en el clima, está antes y la casualidad puede existir. Por eso no va a ser un melodrama esto que estamos analizando. José Ignacio Correa pregunta que ¿dónde usted ve la acción base? La acción base, como ya la hemos narrado, es en el conflicto por el oro. O sea, el oro es la presa codiciada, después en un momento determinado está la lucha por saber dónde está escondido el oro. Pero está entre Mackay y Larson. La acción dramática está en ello, ¿no? El personaje de Charlot no interviene como parte de la acción, él es un beneficiado de eso, pero es a quien más le da relieve Chaplin y por lo tanto es el protagonista, indudablemente que es el protagonista. Eso pasa en muchas películas. Vemos esta película, ¿cómo se llama? Que es el enfermo. Que viene el hermano Rayman viene en Rayman, por ejemplo, pasa lo mismo. El enfermo no es el que lleva las acciones hacia adelante, él no toma decisiones, la toma el hermano que viene y la institución médica que tiene la plata de que el padre al morir la ha dejado para que se ocupe de él. Y entonces la lucha está entre el hermano y el hospital y él es la presa codiciada, pero ¿quién va a decir que no es el protagonista, el enfermo? Bueno, aquí pasa lo mismo. Chaplin, o sea, Charlot, es beneficiado por lo que sucede, pero no lleva las acciones dramáticas adelante. Pues mire, aquí Eulalia Álvarez tiene una duda muy cercana a lo que usted acaba de explicar. Pregunta que si no es un melodrama porque Charlot escucha de casualidad cuando Georgia dice que quiere hallar un hombre honesto. Pero es que eso está en la acción dramática que tiene que ver con Georgia, o sea, la chica con la que él se queda al final. No está en la acción dramática. Primero, sí, esa acción subordinada, podemos decir, no la he analizado con profundidad, pero podemos decir que está en melodrama. Y porque en una obra donde se determina el género de la película toda o de la obra toda de teatro por la acción base, pero intervienen otras acciones subordinadas que pueden estar en otro género. De plano, casi siempre se produce eso. Desde Edipo Rey para acá, los géneros se mezclan y por lo tanto, pero hay que analizarla así, de que esa obra que cosa es una tragedia porque el clima de la acción base, el clima superior de todo, está en tragedia, pero intervienen otras acciones subordinadas. No dudo, no lo aseguro porque no lo analicé con esa perspectiva, pero que esa acción donde sí Chaplin es un personaje que lleva las acciones hacia adelante, porque se enamora de la chica y trata de conquistarla, está en melodrama. Muy bien que puede estarlo. Y por lo tanto lo define la casualidad. Cecilia Novoa pregunta que si no hay varias estructuras, una la del delincuente de la cabaña y la otra de Jack y Charlotte por Georgia y otras. Esa es precisamente la confusión que produce esta película cuando no nos damos cuenta de que hay una acción base que va de principio a fin, que se pierde en un momento determinado, que después vienen y suceden otras acciones subordinadas, tienen un primerísimo plano, pero vuelve a surgir. Cuando aparece Mackay de nuevo, que no recuerda y vuelve a recordar y vuelve a dar cuenta dónde puede estar dinero y va y efectivamente lo encuentra, ahí surge aquella acción que empezó al principio y después desapareció, vuelve a surgir y cierra la película. Bien, profesor, y esto es todo en preguntas y respuestas. Y antes de despedirnos, ya decía hace mucho rato que que yo estoy complacidísimo, al igual que muchos oyentes seguramente lo están, con que usted nos haya traído hoy La Quimera de Oro de Chaplin para su análisis. Y es obvio qué lugar tiene en la escala del 1 al 10, ¿no? Sí, tiene un 10. Para mí tiene un 10 y un 10 con felicitaciones, porque para mí es una de las películas más creativas de Chaplin, que es muy creativo, pero es una. Ya señalábamos que hay tres momentos gráficos que cuando uno piensa en Chaplin, piensa en esa secuencia o en esas escenas, que es la del que se comen las botas, la de los panecillos, que es toda una coreografía, y la de la cabaña. O sea, son tres que se han quedado en la mente de todos los ciudadanos que conocen a Chaplin o que alguna vez han tenido contacto con Chaplin. Esas es las primeras que nos vienen a la mente y están concentradas en esta película. Así además es. De muchas otras cosas que donde se ve la creatividad del ¿no? Claro, sí, que sí, sí, claro que sí. Bien, muchísimas gracias, profesor. Llegamos al final, queridos oyentes. Estuvimos con ustedes el operador Daniel Castellanos, la música incidental de Siri Mango de Alex Alvear y su agrupación. Queremos agradecerles la atención prestada e invitarlos a estar con nosotros el próximo martes a las 17 horas en otro programa más de Punto de Giro. Hablo para ustedes su conductor y amigo, Josvani Acevedo Ramos, y como siempre les digo, una feliz y linda tarde-noche, ecuatorianos y ecuatorianas. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro. Hasta la próxima.